Y después de eso dice que el que creó el universo entero te creó a ti y me creó a mí. Isaías 42, 5 al 9. Después Isaías 42 del día del 16, Dios como creador y guerrero nos pide que proclamemos toda la potencia y misericordia que Él tiene. Isaías 43, 1 al 7 dice que no debemos temer porque Él estará en todo momento y bajo toda circunstancia con sus hijos. Isaías 43 del 11 al 13 dice que Él trae salvación a todos y nadie más trae salvación. Isaías 43, 18 y 19 dice que Dios hará cosas nuevas. Eso quiere decir que olvidemos lo malo y celebremos todo lo bueno que aprendimos. Isaías 44, 1 al 8 nos vuelve a decir no debemos temer, sino que Él nos bendecirá a todos, a nuestras familias, a nuestra descendencia y a la humanidad entera. Ese fue un resumen de lo que hablamos la vez pasada. Pero es para recalcar ciertas cosas. Que Dios va a estar siempre con cada uno de sus hijos. Que Dios te creó a ti y me creó a mí. Dios es el que nos puso nombre. Él nos conoce, dice que somos de Él. Eso nosotros lo usamos también para recalcar ciertas cosas. Hay mucha gente que dice palabras que son de muerte. Hay mucha gente que ha sufrido a lo mejor porque desde chico le han hecho bullying, porque tienen una autoestima súper baja, pero el Señor a todo dice, a mis ojos tú eres precioso, porque yo te creé, yo te formé. O sea, esos pasajes nos dan seguridad. Y después dice el Señor, anda y proclama porque yo voy a estar contigo, no teman porque yo te voy a bendecir a tu descendencia y a tus vástagos. Entonces, es importante tener una vez más claro que si vamos a hacer algo, sepamos que el que está con su pueblo es el que creó el universo entero. Es Jesucristo, el que no solo murió, sino que resucitó. Alabado sea Dios. Quiero contar algo muy breve. La semana pasada vino una chica que era de Finlandia. ¿Se acuerdan que tuvimos que pedir a alguien que hablara inglés, que le pudiera traducir algo ahí? Y Jorge me decía, cuando ella entró, se puso a llorar de inmediato. Y nosotros, hermano, cuando empezamos las reuniones, esas dos o tres primeras canciones, a veces nosotros mismos pecamos, los que estamos acá adelante, decimos, estas canciones son como para esperar que llegue el resto de los hermanos. Empecemos a cantar mientras llegan. Estábamos en ese proceso cuando entró esta chica y se puso a llorar, pero de inmediato. Después yo le pregunté y me dijo, ella es luterana, y ha sido luterana en Finlandia, pero nos explicaba cómo era la cosa, entre comillas, religiosa allá. Nadie le dice a nadie que va a una iglesia. Nadie le dice a nadie en qué cree, porque si le dice a alguien en la calle o le dice a una persona, a un amigo, puede invocar alguna ley que dice que le están afectando su libertad. Entonces la gente entra a la iglesia y dice que hay, sale de la iglesia y se va para su casa. Nadie sabe nada. Pero ella me decía que para ella fue impactante porque ella cuando entra a la iglesia ya está así nomás. Eso es todo el culto, está así, ora al Señor, cantan, pero todo así, nada, no se mueve nada. Y ella creía en Jesús y sabía quién era Jesús, pero ella decía que Jesús estaba muerto. Y cuando dice, cuando entró acá y se puso a llorar, fue sin decir nada a nadie, dijo, ella se dio cuenta que Jesús estaba vivo. Y en un momento la Dai le empieza a tratar de explicar las letras de las canciones que había acá, ya en una mezcla inteligible de idiomas ahí. Entonces, esta chica le dice, no entiendo nada de las letras que hay ahí, pero entiendo todo. O sea, no entiendo nada de lo que dice ahí, pero entiendo todo lo que está pasando. Entonces, hermano, sabe que hay cosas que son tan especiales que de repente nosotros decimos, ni nosotros mismos a veces nos creemos. Esto no es patrimonio de esta congregación. En un montón de congregaciones el Espíritu Santo se mueve igual o mejor o mucho más. Y Dios está haciendo cosa nueva. Eso es lo que decíamos en Isaías 43. Dios está haciendo cosa nueva y se vuelve a regar la tierra. No importa que esté quebrada, agrietada, que estemos en desierto. Dios vuelve a abrir torrentes de agua en el desierto. ¿Ya? Entonces, la cosa es cómo, porque de repente alguien ha dicho que puede salir gente que vaya a otros países a hablar de Dios. Y ahí después yo pensaba, sí, pues, al principio cuando nos han dicho eso, yo, ¿para qué lo voy a decir? Que mi fe no es muy alta en el que digamos. O sea, yo digo, ¿de dónde vamos a ir a otros países si andamos a patadas nosotros? O sea, apenas con nuestra fe. Pero yo digo, esta chica viene por 6 meses a hacer un diplomado acá y después se va a ir. Entonces, si se puede hacer algo, si el Espíritu Santo hace algo más con ella, ella puede ser usada por Dios para empezar algo en Finlandia, que no tenemos idea de lo que puede pasar. o en otros países. Entonces, hermano, hay que hablar y hay que evangelizar, pero de la forma que Dios nos diga. Hay mil formas de evangelizar. Mil formas. La cosa es que cada uno descubra cómo lo puede hacer. Algunos son más osados, predican en la calle, no tienen ningún temor. Otros prefieren el persona a persona. Vamos a tratar de hacer campeonatos, no sé, pues sean con los jóvenes estos campeonatos de Wii o lo que sea, o de juego, o de los skaters, una cuestión para los skaters, o algo con las artes, etcétera. O sea, todo lo que pueda hacer para transmitir el mensaje de Cristo. Entonces, ¿por qué leímos esto primero? Porque para hacer eso hay varias cosas que debemos saber. Y una de las cosas que una vez más debemos saber es que el que creó todo el universo se dio el trabajo de crearte a ti y crearme a mí. Y el mismo Dios que nosotros vemos todas las maravillas que hizo, creó todas estas maravillas también. Pero es que es cierto, porque el cuerpo humano es una maravilla. Es una maravilla, ¿ya? Algunos más que otros, pero es una maravilla. Internamente somos todos iguales. Y Dios lo que creó es la parte interna. Lo otro, ese ya entraron otros factores ahí. Pero Dios nos creó. Entonces, y Dios nos ve a través de Jesús. Y para Dios somos perfectos a través de Jesús. Nosotros nos miramos en el espejo y decimos, pero ¿cómo, de dónde uno tiene la mente de Jesús? ¿De dónde? No, pero es que uno por el hecho de abrazar a Jesús y obedecer a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ese sacrificio, el Señor nos mira a través de Jesús. Entonces, primero tener claro que pertenecemos a Dios y que Dios dijo que iba a estar siempre con su pueblo. Hoy día, voy a hablar de Mateo 8 a Mateo 10, pero muy rápidamente, porque ahí se muestra todos los comentarios bíblicos. Por ejemplo, en Mateo 8 y Mateo 9, como los títulos que tienen en las divisiones de ellos, de las diversas partes del libro de Mateo, ese pasaje, ese capítulo de Mateo 8 y 9 se llama Colección de Milagros de Jesús, en general. ¿Ya? Colección de milagros, así como ¿ya? Un montón de cosas que hizo el Señor. Y si nosotros vamos a Mateo 8 y vamos a ver rápidamente algunos de los milagros que hizo el Señor, estos están también explicados en Marcos capítulo 1 y 2, y en Marcos tienen más detalle. Mateo es más directo, no se da tanta vuelta, sino que él quiere poner como más énfasis en la persona de Jesús. Los tres primeros milagros que aparecen ahí, la Biblia tiene sus subtítulos por ahí. El Señor sana a un leproso, el Señor sana al siervo del centurión y el Señor sana a la suegra de Pedro y a varios enfermos. Y es interesante esos tres sanidades que hace el Señor, porque si uno se fija o uno estudia un poco de cómo era la vida de la sociedad en ese tiempo en el pueblo judío, el leproso, el centurión, que era parte del ejército invasor, por así decir, y la mujer tenían muy pocos derechos o casi ninguno. Eran de una u otra forma personas excluidas de la sociedad de ese tiempo. El leproso tenía que anunciar que era leproso. Tenía que gritar que era leproso. Tenía que decir para que los demás se apartaran. O sea, era un paria total y absoluto. Pero el Señor sana al leproso. El centurión, él no era romano, no era judío, era romano, era parte del ejército invasor, no formaba parte de la sociedad, y llega frente también al Señor y el Señor le dice simplemente, él le dice, no te preocupes, di la palabra y mi siervo va a ser sano. Otra persona que no tenía derechos. Y después sana a la suegra de Pedro. Sonamos, hermano. Ahora por la suegra, todos, ¿ya? Señor sanó a mi suegra. Ya salió del hospital, así que la mamá de la Ceci y la mamá de la Mónica, el día, ¿cuándo salió? ¿El martes? El jueves salió, ¿ya? Y recibió al Señor el otro día también. Ya fue bien, bien especial con la Ceci. Pudo perdonar y recibir al Señor. Un paréntesis ahí, yo quiero darle ánimo, hermano, también. Nosotros llevamos 31 años de haber conocido al Señor. Y mi papá se entregó al Señor 10 días antes de morir, ahora en enero.